buenas, bienvenidos una semana más a Días de Instrucción, el programa que emitimos aquí todos los martes desde Radio Cuca en la 107.3 de la FM. Y bueno, esta semana empezamos media hora más tarde, al igual que la semana pasada, por lo cual el programa durará menos de lo habitual. Pero bueno, aquí estamos y parece que esto comienza a tomar cierta continuidad, que ya son varias semanas viniendo de seguido. Y bueno, empezamos la semana ahí con los Larsen, una de las mejores bandas que dio Madrid en los 80. Igual me atrevería a decir que es mi favorita, pero bueno, igual es hablar demasiado. Y empezamos ahí con la canción Requiem, que es todo un temazo, pues eso, como dice ahí la letra, contra todo tipo de autoridad. Y bueno, pues esta semana venimos ahí cargados de un montón de música y, como siempre, y de unas cuantas noticias bastante malas. Y bueno, pues no sé, comentar un poquitín de Larsen, que fue eso, una banda de Madrid de los 80. Se formó más o menos allá por el 80 con chavales de 13 y 14 años y que tenían ganas de hacer punk, y bien que lo hicieron. Esto que acabo de poner es del single del Payaso, y me parece que aquí ya no estaba el primer cantante, el Monje, y había entrado ya a cantar el Chema, que para quien no lo sepa, el Chema era ese punk del que hablaba la canción Nacido de la pota de un punk, de su anterior disco, el 7 pulgadas este de No, en que sale Frontera Francesa, Vomita Sangre y Lucha contra el Tecno y demás. Pues tenían eso, una canción que se llamaba Nacido de la pota de un punk, y hablaba de un punk que era colega suyo y que se emborrachaba y se dedicaba a potar encima de un cactus. Y bueno, pues al final este personaje pasó a cantar el Larsen cuando lo dejó el primer cantante. Y nada, que igual ya pongo la segunda canción. Bueno, recordar antes de nada el teléfono de la radio. Para quien quiera llamar y colaborar con el programa, es 985-29-81-37. Y eso, que podemos ahí meter la llamada en directo para quien quiera. Y voy a pinchar ahora el mini LP este que acaba de sacar Sudor, que ya pusimos ahora un par de semanas o así, y que es una pasada de disco. Vamos a poner la canción Yo y mis ganas de vomitar, que bueno, que además da título al disco, se llama Ganas de vomitar el disco, y que representa pues bastante bien el asco que desprende las letras del disco de Sudor y tal. Pues eso, Yo y mis ganas de vomitar, una canción pues que habla de las ganas de vomitar que nos da vivir en este asqueroso mundo. Y hay una frase de esta canción, por cierto, que me gusta mucho. Dice: ahora es mucho más fácil, te lo dijeron los viejos. Mítica frase que se suele decir por las personas mayores. Y eso, vamos a, sin más dilación, vamos a pasar a escuchar ya la canción Yo y mis ganas de vomitar, de los grandiosos Sudor. Yeah! y ganas de vomitar, pues también nos dan ciertas noticias de que nos llegan pues ya desde la semana pasada y en estos días que acontecen oscuros. Y a destacar tenemos el brutal desalojo sufrido en Bilbao y más concretamente en el Gasteche de Cucucha, y que es una malísima noticia. Y que bueno, que es, para quien no lo sepa, decir que era un Gasteche, eso, que estaba allí en Bilbao y que ya llevaba 13 años funcionando, que se lo habían currado un montón. Y la verdad que yo estuve, la primera vez que estuve en un Gasteche en Bilbao fue en Cucucha, y la verdad que era un sitio donde se lo habían currado bastante y se notaba que había habido trabajo dentro, donde pues hubo infinidad de actividades y lo han tirado todo por tierra pues en un momento. Y a destacar también, como viene siendo habitual en la prensa, en los más media y la prensa del capital, pues cómo se destaca sobre todo los disturbios que tuvieron lugar pues tras el desalojo, sin, como para dar una especie de mala imagen del asunto, sin tener en cuenta pues ni informar de todo el trabajo que se hizo allí para levantar un centro social a disponibilidad del barrio y con un montón de actividades a sus espaldas. Y que bueno, pues que es totalmente normal la reacción de la gente pues que crea disturbios, pues yo qué sé, si te llevas 13 años currando un sitio y de un día para otro aparece los chacurras con tanquetas de guerra y demás armas como doletes o pistolas de estas de pelotas de goma, aplicando pues eso, un montón de violencia y de fuerza sobre la gente que resistía en el lugar y sobre los que les apoyaban fuera, pues es normal que se produzcan ese tipo de disturbios que desde aquí apoyamos. Y que bueno, pues que hay un montón de detenidos y que pues de no ser de medios como estos, como Radio Cuca y otras radios libres, como pueden ser pues concretamente la Radio Irola, que Irratia, que es la radio libre de allí de Bilbao, pues que no nos llegarían ciertas noticias, salvo las de los más media, bastante distorsionadas y demás. La página de la Irratia, pues podéis entrar y se pueden escuchar un montón de testimonios de vecinos del barrio y gente que estaba allí resistiendo, contándolo, pues lo que acontecía, las palizas que metía la policía a la gente que allí resistía y demás. Incluso recuerdo haber escuchado una vecina que estaba por allí y salía llorando y pues de impotencia y de rabia de ver cómo destruían aquel sitio que pues que ya era un lugar habitual en el barrio y un punto de encuentro y un lugar donde desarrollar ciertas actividades. Y bueno, en la página de Radio Cuca también se puede entrar y se puede ver varios vídeos de las manifestaciones, de las cargas policiales contra los manifestantes y de cómo la policía entra con tranquetas de guerra, las mismas tanquetas que utilizan los soldados pues para desplazarse por guerras como la de Irak. Destrozan la puerta del local, o sea, de donde estaba la Cucucha, y meten pues pelotazos de goma a los manifestantes y todo eso. Está bastante interesante de ver y que seguramente os llenéis de impotencia al igual que yo al verlo. Y bueno, tenemos más noticias que vamos a ir comentando más tarde, que también nos dan ganas de vomitar, como decían, el sudor. Pero primero vamos a pinchar otra canción para que esto se haga un poco más ameno. Y bueno, lo que traemos por aquí es otra novedad que en este caso nunca habíamos puesto. Y es la banda de Los Estupas, una banda de Málaga. Un disco, como dice aquí en la portada, de interés local. editado por Milsai Stranger y Collectors Series Do Yourself. Y bueno, pues es una banda ahí, eso, de Málaga, como ya he dicho, que hace punk ochentero, recordando a ciertas bandas ahí de Andalucía también, como pueden ser TNT o KGB. También nos recuerdan a unos Familia Real, y que bueno, que está muy guapo. De todas formas, a mí hay algo ahí que no me encaja del todo en el disco. No sé, está todo bastante bien, pero no sé, hay algo ahí que no me acaba de convencer del todo, pero es un buen disco. Y vamos a poner la canción Brigada Suicida, que me parece que además es la favorita de los miembros de la banda. Así que bueno, vamos a escuchar la canción ahí a 33 revoluciones por minuto, el segundo corte de la cara, Brigada Suicida. La casa cantante, la casa de la madurez, pasando de peligro, con pena sorprender. De cada diversión, lo que pasa se lo mueve. Por la carretera, a toda velocidad, sin ni para contar, no la vamos a pegar. Pasa el 120, al ritmo de los jam, comiendo fetaminas, la muerte no es igual. Somos la brigada suicida, no nos cruza la vida. Somos la brigada suicida, no nos gusta la vida. Esta no está forma, no la quieres entender. Somos aquellos locos que nunca quisiste conocer. Somos como niños, no queremos crecer. No tenemos miedo a que nos puedan detener. Tu viejo está virtero, lo sabes evitar. No te juntes con ellos, acabarás muy mal. Luego la influencia te pudo conquistar. De cuenta eres tu sentido más. Somos la brigada suicida, no nos gusta la vida. Somos la brigada suicida, no nos gusta la vida. Ahí teníamos a esos Estupas con Brigada Suicida. Y bueno, vamos a seguir comentando. Me parece que esto estaba pensado comentar la semana pasada y al final se nos fue el santo al cielo ahí y no se comentó. Y es una noticia sobre el caso de Tamara, que está, ha sido condenada a 8 años de prisión. Y que bueno, ahora al entrar a Oviedo, pues veía ahí unas pintadas que pedían la solución para Tamara y que bueno, pues que me ha gustado bastante verlas. Y vamos a leer pues eso, una noticia, que es más que una noticia, es un comunicado del grupo de apoyo de Tamara. Y se titula Situación de Tamara después de ser condenada a 8 años de prisión. Y dice así: cuando a principios de marzo de 2010 Amadeu Casellas fue puesto en libertad, llevaba encarcelado 24 años. Los dos últimos solicitando el tercer grado, que por ley se debía aplicar. Así, Amadeu comenzó a exigir su libertad, con huelgas de hambre, mientras desde la calle se llevaron a cabo todo tipo de acciones solidarias. En este contexto, y ante esta tesitura que podía llevar a Amadeu a la muerte, cuando Tamara envía un paquete que simulaba ser una bomba a Albert Batlle, el entonces director de Service Penitenciaris de Cataluña y por tanto responsable último de dicha situación. Antes de que llegara a su destinatario, el paquete fue interceptado y explosionado por los Mossos de Escuadra, el mismo día que se celebraba una concentración por Amadeu frente a la secretaría del organismo presidido por Valle. Meses después, el 15 de diciembre de 2009, Tamara es detenida en Getafe, Madrid, acusada del envío de dicho paquete y trasladada a Barcelona, donde el juez decreta prisión preventiva. Tras pasar 4 meses en una de las cárceles de la ciudad condal, es puesta en libertad provisional a la espera de juicio, gracias a dos informes periciales que habían demostrado que el paquete no tenía capacidad para matar. Durante este tiempo, Ahumada de Casa ya salió de prisión, después de que las autoridades penitenciarias reconocieran que llevaba recluido 8 años más de los que según sus leyes le correspondían. El 14 de septiembre se fijó la fecha del juicio a Tamara en la Audiencia Provincial número 7 de Barcelona. Ese día finalmente se decidió aceptar el acuerdo planteado por la Fiscalía de 8 años de prisión, ya que parecía ser la única posibilidad de reducir los 16 años de prisión que pedía la fiscal, y valorando que ir a juicio podía significar una condena mayor. Dadas las circunstancias adversas e injerencias policiales que desde el principio han rodeado a este proceso por parte de instituciones catalanas. Ahora nuestra compañera se encuentra condenada a 8 años de prisión por intento de asesinato y tenencia de explosivos. Por el momento está en libertad a espera de un indulto parcial que podría recortar dicha pena. Conscientes de que el Estado responde con represión ante cualquier tipo de rebelión contra su violencia y el duro proceso al que nos enfrentamos y enfrentaremos, no nos lamentamos. Hoy hablamos de la cárcel, uno de los muchos instrumentos con los que el poder establecido cuenta para defender sus propios intereses, denigrando y destruyendo a las personas. Permanecer en silencio y pasivos ante los atentados que este comete no va con nosotros. Hoy hablamos de Tamara, cuya condena ahora nos recuerda a que nos exponemos. Mañana hablaremos de otros y otras compañeras, pero seguiremos plantando cara ante los abusos del sistema. Seguiremos luchando y toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo está y estará con quienes le desafían. Y esto lo publica Libertad, que también está colgado en la página de Radio Cuca. Y que bueno, desde aquí animo a Tamara y que bueno, a todos los presos en general también, que recordar pues que no hay que reducirse a los presos anarquistas, sino a todos los presos. Y vamos a escuchar una canción de una mitiquísima banda anarcopunk inglesa de los 80, que son The Mob. Y bueno, este programa está, hay que decir que está siendo pasado ahí por mi ronquera, que la verdad que no sabía que tenía tanto hasta que me he puesto a hablar aquí. Y vamos a escuchar eso, pues a The Mob, una mitiquísima banda de anarcopunk inglesa de los 80, y la verdad que a mí estos hippies pues me tienen maravillado. Y vamos a escuchar pues una canción ahí bastante mítica de ellos, que se llama I Hear Your Losing. Yo he escuchado tu sonrisa o tu risa, y que vamos leyendo ahí. Yo no tengo mucha idea de inglés, pero leyendo la letra y traduciéndola un poco, deduzco que la canción habla pues de que el mundo está lleno de males y de gente sufriendo, y que aún así hay gente pues que se ríe de todo eso. Yo he escuchado tu sonrisa de Moff. Ahí va. I hear fire. Y bueno, ahí teníamos ahí a los maravillosos The Mob, y que es una canción extraída de su LP del año 1982 y su único LP que yo sepa, que se llama Let the Drive in Crazy o algo así, que yo inglés no lo sé pronunciar muy bien. Y bueno, una banda que estuvo activa desde el 79 hasta el 83 y que ahora se han vuelto a juntar en 2011 pues para dar una serie de conciertos que no sé cómo estarán, porque bueno, muchas veces pues las formaciones ahí que se vuelven a juntar después de un montón de años dejan algo que desear. No sé, en este caso algunas veces están bien, otras no. Y bueno, vamos a pasar ahora a escuchar otro disco que es una maravilla, y es el EP de Ripcord, el de Damage Is Done. Esto en su día pues era un flexi y alguien ha tenido bien editarlo en disco duro, en formato ahí de un 7 pulgadas normal y corriente. Y bueno, pues es un disco ahí de eso, de una banda, me parece que son de Bristol, por lo menos grabaron allí, y bueno, pues por lo menos son ingleses. Y pues esa es una banda que comenzó en el 84 y que hacía una música ahí muy dura, agresiva y rápida. Y podemos hablar ahí también de un primigenio thrash. Y bueno, este disco concretamente salió en el año 86. Y bueno, pues que está muy bien. Y que vamos a escuchar ahora ya con la primera canción del disco, que se llama Farther. Así que venga, vamos a escucharla. Ahí teníamos a esos Ripcord haciendo ahí esa música desgarradora, como a ellos les gustaba. Y bueno, pues comentar que la semana pasada tuvieron lugar un par de charlas de Feli y Rodrigo Mora aquí en Oviedo. Y bueno, la segunda de ellas era en el Ateneu de la CNT de aquí de Oviedo, y trataba sobre el estado de bienestar y la crisis y demás, pero no pude acudir, pero sí que fui a la primera. Y bueno, decir que estuvo bastante interesante, aunque no estuviera con de acuerdo con muchas de las cosas que decía pues Félix Rodrigo Mora y mucho menos con la que decía cierta gente que había entre el público. Y bueno, la verdad que no sabía muy bien sobre lo que iba a tratar la charla y cuando llegué pues no me gustó mucho porque era sobre el 15M y es algo que no me gusta nada, pero que bueno, que fue bastante interesante. Y bueno, pues desde el Rodrigo Mora que daba la charla, pues dijo que el 15M debía radicalizarse un poco, retomar sus puntos, pero que era interesante. Y lo que menos me gustó de todo de la charla pues fue la intervención de ciertos personajes que había por allí que se hacían llamar comunistas y que dijeron sandeces del tipo que habían convertido que Cuba era, que o sea que Cuba era había sido un puticlub y ahora era uno de los países, el país más desarrollado de América Latina, lo que me parece una soberana estupidez, tanto si está desarrollado o no, y decir que antes era un puticlub cuando ahora también lo sigue siendo y donde la represión pues está a la orden del día. Y bueno, vamos a pasar a escuchar ahora una banda de Perú. Últimamente traemos ahí siempre algo de punk sudamericano, pero la verdad que no es para menos porque de allí salen cosas muy buenas. Y lo que vamos a escuchar es Caos, una banda que me parece que se formó en el 86, pero lo que tengo aquí está grabado en el año 89 y es un disco pues buenísimo, que muestra pues bastante bien la realidad, el momento en que se vivía en Perú, el Lima, que es de donde era esta gente, la miseria que había en las calles y la represión que se vivía, todo sobre la guerra civil también que tuvo lugar ahí en los 80 en Perú. Y bueno, pues en este disco podemos encontrar una de las grabaciones más fuertes y las que más me gustan a mí también de Hispanoamérica. Y el disco se llama Ayacucho, Centro de Opresión, que han editado, pues no sé, esto ya está editado hace un año o dos, yo creo. Han editado Sistemore Records, Odio los Discos Records y Disco Suyano Amargo. Y vamos a leer aquí que trae dentro del disco unas pocas líneas que están bastante interesantes. Dice así: leía las letras de la canción Ayacucho, Centro de Opresión, que es la que vamos a poner ahora, y no pude dejar de pensar en la memoria del país. ¿Quién recuerda? ¿Por qué sacar este proyecto después de haber estado perdido? En sí, Caos pertenece a la historia, pues sus letras documentan la mortandad en la ciudad de Lima y el Perú durante la guerra civil de los 80s. Un testamento, pues, a lo acontecido, como dice aquí en acento peruano. Tal vez lo que hace este proyecto rescatable es quien captó esta historia y por qué. Lo hicieron unos jóvenes, los cuales eran considerados unos desadaptados y marginados. La verdad es que estos jóvenes fueron más receptivos al horror que sus contemporáneos, prósperos y bonitos. Espero, pues, que con este proyecto contribuir a no olvidar a los marginados que escriben la historia y a los que sufren la indiferencia histórica. Y eso, que está grabado en Lima en el año 89, en febrero, más concretamente. Y la canción que vamos a poner se llama Ayacucho, Centro de Opresión. Y que bueno, pues es una... Ayacucho es una ciudad de Perú. Y que supongo pues que durante la guerra civil, según la letra, pues tendría episodios pues de gran opresión y bastante sangrientos. La letra dice: hordas rojas ejecutan por lealtad, mierda verde asesina por el deber. Supongo que, o sea, que todos luchaban, dice, en una sangrienta lucha por el poder. Supongo pues que eso, que sería durante la guerra civil de Perú, pues que vivirían ahí en la ciudad de Ayacucho episodios bastante sangrientos. Bueno, de hecho, durante la década de los 80 y comienzos de los 90, pues la región estuvo muy afectada pues, por problemas agrarios y por mucha violencia político-social. Y bueno, pues eso, vamos a escuchar. La verdad que todas las canciones de este disco son muy buenas. Destaco también la canción de Reglas de Normas Estatutarias. Pero la que vamos a escuchar ahora se llama Ayacucho, Centro de Opresión. Y que os va a dejar a todos con la boca abierta. Allá va. Pues ahí estamos de vuelta. Y bueno, ya hemos pasado ahí más de la mitad del programa. No quedará mucho para ir cerrando. Bueno, comentar que, como comentaba la semana pasada, hoy hace justo una semana que se celebró el juicio pues a los acusados de haber ocupado la fábrica de Flex en Gijón. Un proyecto de un centro social que duró 11 meses entre 2008 y 2009, y que bueno, aún estamos, si no me equivoco yo y estoy mal informado, a esperas de que salga la sentencia, que pues que para la semana que viene en principio ya habrá salido. Y bueno, vamos a seguir pinchando un poco de música. Seguimos escuchando ahí a una banda de hispanos, pero en este caso afincados en LA, en Los Ángeles, y no son otros que Los Rayos X, que es una banda ahí pues muy buena. Y bueno, este es el último 7 pulgadas que ha sacado la banda en el sello Damaging Noise Records, y que bueno, esto creo que es de hace unos meses, y es un disco bastante guapo. Destaco ahí la portada, que es bastante llamativa, en blanco y negro, con una rata con cierto aspecto rabioso ahí en la portada. Está muy guapa. Y aquí en la carpeta dice: estoy atrapado en un sueño verdadero. Y bueno, esta gente tiene un casete anterior a esto, y luego tienen un 7 editado por Lengua Armada, anterior a esto también, Lengua Armada, que es el sello de Martín, de Los Crudos. Y bueno, pues ahora han sacado este disco. A mí la verdad que igual me gusta un poco más lo anterior de Rayos X, pero está muy bien también. Bueno, dentro de poco a ver si puedo traer la cinta, que creo que me la han conseguido por ahí. Y bueno, pues vamos a escuchar la canción Sufrimiento, que es el único tema que hay en la cara B, y que bueno, es la canción más larga del disco. Y bueno, comentar que me parece que esta gente, si no me equivoco, igual no son ellos, pero creo que sí, si no me equivoco, son los que llevan el fanzine Fronteras Desarmadas, que es un fanzine de allí, de que sacan por allí por los Estados Unidos, en inglés, y que pues en la que se expresan ahí como todos cuando hacemos fanzines, y entrevistan y hablan de las bandas que les gustan a ellos. Y eso, sin más dilación, vamos a escuchar Rayos X con su canción Sufrimiento, del 7 pulgadas con mismo título. Lo que te sufrimiento, ahí estaba. Y comentar alguna novedad también ahí en el plano musical, que se me olvidó comentar antes cuando puse el disco de Sudor. Es decir, que Sudor se acaba de sacar un casete de Sudor con un directo que se llama La sangre, la mierda y las babas, una cinta que edita a Feiti al perro, al igual que ya editó la anterior cinta en directo de Sudor, la de Hardcore Spoon Radical. Y bueno, en este caso, según dice en la propia reseña de Aceite al Perro, cinta en directo del hiperenergético grupo Punk Sudor, con 20 minutos de no música cruda y directa a la yugular. Portada de dos paneles de punks mutantes a todo color. Y el encarte impresos en papel Academia Blanco. Y bueno, se han hecho 100 copias y que voy a tener yo para distribuir muy pocas, pero alguna dentro de poco. Y comentar también que ha salido otra casete ahí en el formato que más nos gusta en Barcelona, la de Peste, que llevábamos esperando un montón de tiempo y que todavía no tengo, pero que espero tenerla entre mis manos y disfrutarla bien. Que podéis escuchar alguna canción de ellos en el buen programa de tratamiento de shock que se hace en Radio Bronca, que pincharon un par de temas en la última edición. Y si ponéis en Google Peste Interrupciones, me parece que también sale ahí como una página de la banda en la que tienen colgada una canción que me parece que ya la pusimos en Días de Destrucción en su día, y que bueno, pues que esperamos disfrutar de ese material dentro de poco y ya lo traeremos al programa de todas formas. Y vamos a poner ahora ya la penúltima canción, una canción de MOV 47 de su maqueta Hardcore Attack, un casete que salió en el año 84, unos meses antes de sacar el mítico Carmen Attack. Y que bueno, pues poco que comentar de esta banda sueca, que es de lo mejorcito que hay, y que lo digan ellos mismos tocando ahí como bien saben. Pues ahí estaban de nuevo MOV 47, que los he tenido que poner dos veces, que esto ha dado problemas técnicos y no se había grabado. Eso, con su canción Matglana Gablar, la penúltima canción de esta maqueta de 11 canciones. Y que son todas muy buenas y que siguen así esta línea y que rondan sobre el minuto, y muchas de ellas ni siquiera llegan, como es el caso de la que acabamos de pinchar. Y eso, que la grabación es bastante más sucia que en el Carmen Attack, pero que es muy buena también y que merece la pena tener este disco. Que bueno, esto, como ya dije antes, salió en casete en su día y Hardcore Survives, pues lo ha decidido editar en un 7 pulgadas en su 21 edición. Y bueno, pues que vamos a ir cerrando ya el programa de esta semana. Hasta aquí todo hoy en Días de Destrucción, y todos los martes nos vemos aquí a las 19:00 en Radio Cuca, en la 107.3 de la frecuencia modulada de vuestros transistores, o en www.radiocuca.org. Y bueno, que podéis escuchar los programas que hemos grabado anteriormente en www.radiocuca.org. Y bueno, pues nada, vamos a acabar el programa de esta semana con una buena banda de punk sucio, que son los Reatards, Y bueno, yo tengo aquí una un disco que son es un doble LP y que, si no me equivoco, pues recopila todo el material de la banda, dos casetes y pues un par de EPs por lo menos. Y bueno, pues es la verdad que está bastante guapo. Hay edición en blanco y negro y traen una insert muy guapa con unos dibujos hechos pues como por un niño de 3 o 4 años. Y vamos a poner la canción, a ver cuál es la que iba a poner, la canción You Fucked My Dreams, que bueno, tú jodes mis sueños, y que vamos a dedicar ahí a toda la gente de Cucucha a la que han jodido sus sueños. Y bueno, pues ya eso, hasta la semana que viene nos despedimos con Reactors, You Fucked My Dreams.